Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros de nueva cuenta en tu programa Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 FM en este bonito y bello municipio de Amecameca, en la zona de los volcanes, en este hermoso estado de México. Así es que gracias por estar con nosotros un día más, como todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, pues estamos aquí ya listos para pues iniciar nuestro programa, para comentar, para agradecer sobre todo pues todas las cosas que nos han dicho en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Por ahí nos dejan un mensajito y nosotros con mucho gusto lo leemos. Y también, bueno, la verdad es que mi admiración profunda por todos aquellos que gentilmente y que con humildad me dicen, sabes que eso que manejas hace falta más información, estaría bien que invitaras a un especialista. Cierto, tienen mucha razón, no hay nada como los especialistas para los diferentes temas que hay con los niños, con los padres, con los abuelos. Esto es Escuela para Padres por La Voladora Radio, y lo que intentamos es informar más para tener un mejor conocimiento y obviamente un mejor trato y una mejor educación para nuestros hijos. Y nosotros pues seguimos con nuestros talleres en Escuela para Padres, andamos por ahí en algunas escuelas públicas haciendo la labor, lo que nos gusta hacer, algunas consultas, algunas pláticas. Este domingo pasado tuvimos ya una primera plática con una comunidad de la colonia San Isidro, en la parroquia del Señor del Buen Camino, donde tuvimos la oportunidad de hablar un poco de este asunto del rompiendo paradigma. Es importantísimo esto porque nosotros lo manejamos al principio en algunos de nuestros cursos con un propósito de que los padres se animen a romper con ciertos patrones que para la educación de sus hijos pues no les hace muy bien. Y la verdad es que fue todo un acontecimiento el poderlo hacer este domingo pasado, donde los papás pues se dieron cuenta de que podrían estar repitiendo modelos educativos para los que ellos fueron educados, y de eso se trataba, romper paradigmas para que podamos nosotros cambiar el rumbo de la educación de nuestros hijos, sobre todo el trato que les damos. Y hablamos incluso del daño emocional que podemos causarles si repetimos y tenemos la misma información generación tras generación. Entonces, bueno, muchas gracias por todo ello. Y bueno, pues antes de empezar de lleno con nuestro programa, yo quiero compartirte los teléfonos en cabina, 597-978-5252, o también, si está ocupado, nos puedes enviar un WhatsApp al 56-36-24-53-56. Este es nuestro nuevo WhatsApp, apréndetelo bien, 56-36-24-53-56. Ahí nos puedes también hablar, o búscanos en todas las redes sociales, de Facebook, X, Instagram, como La Voladora Radio, o visita nuestra página www.lavoladora.org. Ahí nos puedes encontrar. O también grítale a Alexa, Alexa, pon La Voladora Radio y pues te va a obedecer. ¿Por qué? Porque estamos también en esta plataforma. Y bueno, muchas maneras de localizarnos, muchas maneras de contactar con nosotros, así es que no dudes en que nosotros pues estaremos puestos para poderte dar una respuesta a todas tus dudas, preguntas que como padres pues tenemos todos, porque a mí también con la educación de mis hijos pues muchas veces surgen preguntas que no sé exactamente cómo se resuelven o cuál es la mejor manera, porque a veces sabemos cómo, pero quizá no sea la mejor forma. y es ahí donde los profesionales, bueno, pues, que pueden ayudar. Y si nosotros tenemos disponible alguno de los compañeros, pues con mucho gusto podemos ofrecerte ese servicio de orientación. Para ustedes, padres de familia, que siempre están en la búsqueda de dar una mejor respuesta a sus hijos. Y bien, pues hoy vamos a hablar un poco de varios temas, pero me han pedido mucho que pueda yo explicar cómo es un método que nosotros tenemos en este modelo de escuela para padres, que lo innovamos hace ya varios años, que se ha podido implementar en las escuelas públicas, sobre todo en los primeros grados, cuando un niño se empieza a adaptar a la escuela primaria. Estos cambios que vive tan bruscos para algunos niños es traumante, para otros tantos implica un reto, pero que lo pueden sobrellevar. ¿De quién depende todo este tipo de adaptación? Pues desde luego depende de la escuela, de la dirección, del maestro o maestra que les toque, de los propios padres de familia, porque a veces la escuela puede ser muy buena, los directivos tienen muy buena intención, pero hay padres de familia que están hipersensibles y esto, bueno, pues no favorece mucho para que el niño pueda adaptarse a su nuevo entorno, a las nuevas reglas, a las nuevas figuras de autoridad y sobre todo a la rutina, a una rutina que es, desde luego les sorprende porque quizá vengan de un preescolar donde, bueno, las maestras podrían tener mayor atención, los maestros podían acercar. Y hay muchos me han dicho, oye, ¿por qué dices maestros que vienen de jardín de niños? Porque pues también hay maestros de jardín de niños. Mayormente estamos como muy conectados, que son las maestras las que ocupan pues esos lugares de docencia en preescolar, pero no, también hay maestros y muy buenos maestros. Hay quienes, bueno, no han tenido esa oportunidad, pero sí yo conozco varios maestros que por su género pareciera que no encajan en un modelo educativo como es el preescolar. Sin embargo, a veces son excelentes, ¿no? O son excelentes. Así es que hoy vamos a hablar un poquito de este tema en el cual los alumnos muchas veces se empiezan a adaptar a las circunstancias que hay en la nueva escuela primaria, pero me han pedido hablar de una dinámica que hacemos nosotros, que es el hecho de que en el salón de clase de una escuela primaria de primer grado, bueno, pues se pueda desarrollar esta dinámica a partir de adoptar una mascota, una figura en donde todos tengan afín una relación con este, en este caso mayormente ha sido un muñeco de peluche, y a veces los maestros junto con nosotros pues creamos una pequeña historia. Y bueno, pues ya te estaré platicando durante todo el programa de qué se trata. Y todo esto tiene que ver con un tema que se llama dinámicas dentro del salón de clases, porque uno de los grandes problemas es justamente tratar de contener a los niños en muchos de los sentidos, ¿no? Entonces esto implica una relación entre los maestros y los alumnos, pero cuando son tan pequeñitos a veces no se puede establecer realmente un vínculo afectivo, porque bueno, pues están todavía en este pensamiento del apego con la madre, con los padres, y desprenderse de eso pues es un poco complicado debido a que pues depende mucho de la mamá todavía, las horas escolares son pocas, aun cuando el desprendimiento es también complicado, pues las pocas horas permiten que el regreso de mamá hacia con ese niño o esa niña, bueno, pues sea más pronto y no lo sientan tanto. Aún así, bueno, pues ya sabemos que hay niños que no se pueden adaptar bien, niñas que no se pueden vincular demasiado con sus maestras. Y aunado o de la mano, porque en estos años han cambiado también las cosas, en donde antes se podía hacer con esta dinámica que vamos a platicar hoy, antes podían hacer cosas de incluso un acercamiento personal con el niño o la niña, y hoy los maestros están viendo como muy cautelosos en el tema. Incluso hay quienes tienen muchas dudas con respecto a esta dinámica que nosotros recomendamos, ya que hay cosas que las consideran riesgosas o confusas como para poderlas aplicar dentro de un salón de clases, sobre todo por los tabús que en ocasiones se han generado en estos últimos años a propósito de qué se puede hacer con los alumnos, qué no se puede hacer, si regañarlos muy fuerte o no, obviamente golpes ya definitivamente no existen, pero pues vamos a estar platicando esto al regresar de la pausa. Así es que no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. De regreso. Bueno, pues un agradecimiento por esperarnos, por estar ahí al pendiente después de esta pausa. Y bien, pues te comentaba del nuevo WhatsApp La Voladora, es 56 36 24 53 56. Ahí nos puedes enviar un mensajito y con mucho gusto lo vamos a leer. Bueno, pues antes de continuar, quisiera agradecer a nuestros amigos de Don Pon. Fíjate que ellos son productores de temas sobre el maíz en el sentido de proceso, ¿verdad? Tortillas, tostadas, totopos y pues algunas cositas más son los que ellos se dedican a fabricar y a producir desde hace ya 37 años. Fíjate que lo más interesante de esto, o que a mí me llama la atención, es la forma en la que ellos hacen la molienda, recolectan obviamente la materia prima, y sobre todo porque está como que basado en estos tradicionales métodos para adquirir la masa, ¿no? Hoy desde luego hay máquinas muy modernas que pueden hacer una molienda, quizá la mejor, de mayores cantidades, pero lo interesante de esto es la forma en la que ellos lo hacen a través todavía de la molienda de piedras prehispánicas, y que bueno, pues esto le da un toque y un sabor diferente. Y desde luego la forma en la que el nixtamal se trata es importantísimo para la elaboración de sus productos, y sobre todo para que tengan un producto final como es estos, que tienen una calidad interesante, pero no por ello están aislados de tenerlos que ir a buscar muy lejos. No, están muy cerca de la tiendita, sobre todo allí en los municipios de Amecameca y alrededores los puedes encontrar. Ellos se llaman Don Pon y puedes contactarlos al 55 51 99 02 32. Y si te interesa distribuir sus productos, visita su página www.lastortillasdonpon.com. Así es que tortillasdonpon.com. www.tortillasdonpon.com. Ahí también te puedes contactar con ellos. ¿Quieres conocer más de cuál es su distribución de productos? Acércate y de verdad es muy interesante todo lo que ellos ofrecen. Gracias a Don Pon. Y por otro lado, a nuestros amigos de Café Chapitel, galería. Fíjate que es importante esto. Es un espacio en el que tú puedes visitar y en algunas ocasiones o periódicamente pues tienen alguna exposición de alguna galería de algunos artistas de la zona de los volcanes. Y a mí me parece genial, ¿no? Porque es una promoción por dos lados. En realidad, ir a degustar de algunas cosas, pero sobre todo un buen café, hacer un espacio de tertulia para platicar con los amigos, para ir de visita simplemente y disfrutar un gran momento, pues acércate con ellos. En Café Chapitel los puedes encontrar en el corredor turístico gastroartesanal, en el número 15, allí en el municipio de Ayapango, o también en Avenida San Juan número 5, Avenida San Juan 5, en Santiago Tepolula, Tenango del Aire. Nuestros amigos de Café Chapitel, muchas gracias por estar en este espacio de Consentido Humano. Y bien, pues empezábamos a hablar un poco de algunas cosas, de alguna actividad que nosotros tenemos y que se la sugerimos a los maestros de primero. A veces en una escuela pública, pues suele haber 3 o 4 grupos de primero. En realidad no lo aplicamos en todos los salones, es ahí como por un asunto de sorteo, o porque también hay maestros que se prestan muy bien a estas dinámicas. Y que pareciera que en un principio es como muy tedioso. Hay maestros que definitivamente pues no quieren ponerse más actividades porque pues también los entendemos, ¿no? Tienen mucho, mucho trabajo y ponerlos en otra actividad, bueno, que los conlleva a no alcanzar a hacer todo como ellos quisieran. Y como es una actividad extra, que muchos directivos de las escuelas, bueno, pues les explicamos cuál es la temática y nos piden platicar directamente con los maestros del primer año de primaria para ver quién gusta hacerlo, ¿no? Pero quienes han tenido la oportunidad de vivirlo, creo que les ha gustado demasiado. Pero ya, el tema es que todo esto surge a partir de que pues muchos niños no se adaptan a la escuela fácilmente. Por el contrario, resulta frustrante para muchos de ellos encontrarse con o empezar a socializar con otros niños. A muchos les cuesta trabajo de verdad entender o comprender cómo son las rutinas dentro de una escuela, dentro de un salón de clase, y más a veces depende de qué modelo de educación preescolar venga, ¿no? Hay modelos muy bonitos, los cuales, bueno, pues están como un poquito fuera de la rutina de las escuelas públicas, porque pues, quizá a lo mejor están siguiendo alguna metodología que es diferente, y a veces esos niños que llegan a una escuela pública primaria, donde pues ya hay más reglas, ya es otro tipo de maestros, de disciplina, y sobre todo, ¿sabes qué? De rutina, les cuesta muchísimo trabajo. Hay niños, sí, claro, que lloran cuando entran a la primaria, y pues esto es debido justo al desapego con los padres, o porque a lo mejor igual no vivieron su preescolar y no se dan cuenta, o no tienen hermanos mayores, y no se dan cuenta que la escuela es necesaria, y que nosotros deberíamos en el fondo enseñarle a nuestros hijos a que quieran ir, ¿no? Y no que tengan que ir, que es una gran diferencia. Pero bueno, hay veces que la teoría nos obliga a nosotros a hablar y hablar a mí en lo personal, pero muchos me dirán, sí, Miguel, pero a ver, en la práctica, porque eso lo que tú platicas es lo ideal, pero en la práctica, ¿cómo le hacemos, no? Pero el programa de hoy va un poquito dirigido a los maestros que tienen a su cargo estos primeros grados, porque puede ser que sea una pequeña idea que les pueda favorecer. Bien, nosotros en Escuela para Padres y en algunas escuelas primarias que hemos estado ya como de manera más constante, a veces acompañamos a los maestros de primero y a veces a las mamás también primerizas, porque hay quienes tienen por primera vez a sus niños en una escuela primaria, ya sea que sea el mayorcito, el primer hijo o el único, ¿no? Ni hablo de hijo o de hija, pero suelen pasar este tipo de circunstancias. A veces también el papá necesita ser acompañado porque sufren, verdaderamente sufren cuando los niños entran a la escuela y pues dentro de todos los miedos que ellos tienen, pues manifiestan el que no sé si mi hijo va a poder solo, si le van a pegar, si le van a regañar en exceso, si le van a dejar mucha tarea, no sé si coma, si desayuna, y bueno, los papás en ocasiones también juegan un papel súper importante en esto. Y como decía también antes de la pausa, hay papás que son hipersensibles en este tema, y pues tenemos que acompañarlos, decirles que hay cosas que quizá a lo mejor las estén exagerando por el miedo a que pues a sus hijos no les pase nada. Y esto es razonable porque en todas partes sucede, todos los papás somos sensibles a este tipo de circunstancias. Y bueno, decía yo antes de irnos a la pausa que pues depende mucho también de la escuela, ¿no? De la escuela, hay escuelas que, pues aquí hemos hablado de los distintos tipos de escuelas, desde las escuelas autoritarias, las permisivas, las sobreprotectoras y aquellas que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Y bueno, depende de qué tipo de escuela sea, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de eso es como los niños van a adaptar fácil o tardíamente. Pero también depende mucho, te decía yo, de los maestros. Hay maestros que pues ya tienen años en su labor y con los años pues van entendiendo que aplicar estas rutinas o el estilo personal que ellos tienen para dar clase y para el manejo del grupo pues les funciona. Hay otros tantos que bueno, que les puede funcionar, pero quizá a lo mejor no sea lo ideal y no vean los padres de familia con buenos ojos el hecho o las formas en las que X maestro pues puede estar aplicando con los alumnos. ¿Por qué? Porque pues hay maestros que son como muy regañones, extremadamente autoritarios, hay poca empatía, poca solidaridad con el alumno y desde luego pues un bajo vínculo con ellos. Y justo hablando del vínculo, creo que una de las cosas importantes es justamente eso, ¿no? ¿Cómo es que los maestros establecen con un grupo con el cual van a estar prácticamente 200 días al frente de ese grupo, pero pues hay que entender que también son muchos los alumnos y que pues uno diría cómo le va a hacer el maestro para vincularse con tantos o ponerle tanto atención a mi hijo o mi hija? En un momento dado pues es complicado, muchas veces uno dice en casa yo nada más tengo un hijo o una hija y me cuesta mucho trabajo, pues cómo le hacen los maestros. El aprendizaje pedagógico y el manejo de grupo que tienen, algunos con mayor experiencia, otros con menos, bueno, pues les va a permitir a ellos tener las herramientas para el manejo. Y una de las rutinas que muchas veces nosotros vemos es que al maestro le debe de quedar claro o hacer una especie como de hábitos todos los días que son repetitivos y que, bueno, pues esto permite involucrar con los alumnos, pero también desarrollar algunas creencias que algunos de ellos tengan, ¿no? Porque dentro de un grupo es importante identificar, va a haber el niño que pues nos da lata, ¿no? Da mucha lata, que es difícil de controlar, va a haber aquel niño que, bueno, pues también van a abusar mucho de él, no se va a poder defender, va a llorar, desde luego, va a haber el niño que es muy inteligente, a aquel que le cuesta mucho trabajo empezar las tareas y terminarlas, a aquellos que, bueno, pues están como muy apegados a los maestros, a aquellos que hacen su trabajo, su labor y terminan rápido. Y bueno, pues es un mundo de niños, desde el tímido hasta el extrovertido que todo opina, todo pregunta, todo dice, y pues algunos también con algunos trastornos, puede ser de ansiedad o algún trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, y todo esto, bueno, pues es un folclore, como puedes ver. Es un abanico el cual los maestros tienen que lidiar todos los días y tienen que estar siempre pendiente de cómo van a ser las estrategias a seguir para el manejo de ese grupo o de esas personas. Y entonces, una de las estrategias es que siempre nosotros intentamos apoyarle al maestro en donde, según su personalidad, pueda tener un vínculo con los alumnos y tener un grupo homogéneo, en el sentido sobre todo del trabajo, en donde casi todos se conduzcan hacia la misma dirección. Y esto también pasa con los padres de familia, ¿no? Aun cuando los adultos somos como más difíciles de convencer para algunas ideas, pues se trata de que todos como en pro del alumnado vayamos y de la mano junto con el maestro para que pueda pues enseñar mejor a los hijos, porque no hay un mejor grupo que en el cual los padres apoyen, la escuela, la dirección apoye y el docente también lo haga. Y desde luego el alumno. Pero hay casos especiales en los que, por ejemplo, esta teoría que nosotros manejamos o lo ideal, pues a lo mejor ni siquiera se cumple. Pero bien, esta dinámica que nosotros les hablamos tiene que ver mucho con la forma en la que está vinculado el maestro con los alumnos. Una de las estrategias que siempre sugerimos es justamente observar, ¿sí? El maestro tiene que tener esta parte de la observación grupal y en todos los sentidos, ¿no? O sea, debe tener un ojo clínico. Y es ahí donde, bueno, pues muchos más quizá que me están escuchando van a decir, no, es que eso no se puede hacer, a ver, usted ha dado clase o cómo le hace, ¿no? Porque pues no es posible. Claro, desde luego que no es posible, pero quizá a lo mejor con un poquito de voluntad se puedan mejorar las cosas. No dudo que haya maestros que pues con la mano en la cintura tengan el control completo de sus alumnos. No lo dudo, porque sí los hay y sí es importante reconocérselos. Pero también hay, mayormente, de una manera general, siempre se tienen problemas en el aula. Entonces lo importante primero es el vínculo. Alguien me decía, ¿cómo puedo vincular con mis alumnos? Pues es justamente observándolos, ¿no? Poniéndonos en el lugar en el que cada uno de sus alumnos puede estar emocionalmente estacionado o emocionalmente detenido o cuál es su estado emocional en ese momento, ¿no? No todos los alumnos tienen un historial de vida en casa bueno, positivo, y donde tengan unos padres pues atentos, que los escuchen o que haya una muy buena comunicación con ellos. No, no todos. Esto implica justamente la variedad de problemas que hay dentro de un aula, y que pues esto le impide al maestro pues tener un grupo homogéneo, ¿no? Bien, pues yo siempre apuesto a la individualidad, entre ellos la observación, primeramente, ¿no? Vincularse emocionalmente con los alumnos, preguntarles cómo se sienten, bueno, pues esto contribuye justo a poder entender al alumno y poder entender al padre de familia. Hay chicos que, bueno, pues se desarrollan muy bien en el aula, en el aprendizaje y en la socialización, pero hay alumnos que no. O que sí lo eran antes, pero ahora ya no. Es de ahí donde pues empiezan a preguntar, empieza a preguntarse el maestro, ¿no? Porque al final su objetivo es ver que un niño trabaje y que donde se le dificulta algo, apoyar y enseñarle, a veces incluso de manera individual, que hay maestros que lo hacen muy bien, maestros y maestras lo hacen muy bien, pero hay ocasiones en que, bueno, pues no nos da el tiempo para todo. Entonces, siempre en el principio, en la entrada del salón, tenemos que establecer este vínculo, la observación, cómo llega un niño, pero sobre todo me refiero a este tema de lo emocional, ¿no? No es difícil adivinar, bueno, y nosotros apoyamos a los maestros, ¿cuál es el lenguaje corporal muchas veces de un niño? Enseñarle ciertas estrategias para poder leer eso, y escucharlos para ver en qué tono hablan, y pues no es tan complicado saber que ese niño puede estar experimentando o teniendo una experiencia no muy grata en ese momento, y desde luego el aprendizaje se va a ver deteriorado o con un alto déficit de poder seguir progresando en cuanto a lo que son las clases y el proceso natural que llevan todos los niños de su sala. Entonces todas estas estrategias, bueno, pues tendrían que seguirle a los maestros. Hay veces que cuando hacemos, nos piden hacer en una junta de consejo, hablar un poco de esto, hay maestros que dicen, no, pues yo lo que hago es, sí, todo lo que usted está diciendo, pero verdaderamente interesarme por el alumno. No verlo como un número más, ni verlo como un problema, sino interesarme realmente. Y sí, yo considero también que ese punto es importante, ¿no? Cuando uno se interesa por un alumno, y lo investiga uno un poquito para ver cómo se siente, incluso aunque haya un niño que esté aplicado, siempre hay que preguntarle qué se siente, porque de lo que se trata es justamente de vincularse emocionalmente con esos niños y saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cuáles son sus miedos, cuáles son sus carencias o hacia dónde quieren dirigirse. Muchas veces los maestros se convierten en confidentes de los niños, porque hay niños que tienen problemas en casa o donde los padres definitivamente no los apoyan como deberían de apoyar. Entonces es el maestro o la maestra el refugio para estos niños. Ahorita me viene a la mente cómo yo había una maestra en una escuela primaria y de verdad ella de manera natural desarrollaba un vínculo con sus alumnos a tal modo que esta maestra recibía a los niños en el salón. Los niños pues estaban así como adaptándose para el día, pero ¿cómo seguían a la maestra? O sea, estaban como muy encima de ella, como yo les decía, es que la maestra como con sus pollitos, porque se le acercaban, se le abrazaban y no se le despegaban de la falda. Ella usaba unas faldas muy largas, muy amponas, y cómo se le jalaban de la falda, y se con sus manitas, uno veía cómo apretaban la falda, y ahí andaban con ella, ¿no? Entonces, ella estableció un vínculo emocional fuerte con los niños, ¿no? Que tiene ahí como sus pros y sus contras, pero era una maestra que era obedecida, y desde luego ese grupo pues trabajaba muy bien, ¿no? Y quisiera irme con este con esta introducción que hago de esta maestra al tema en el cual me piden mucho platicar la dinámica, ver algunas cosas que son importantes. Bien, una dinámica para contener al grupo y para vincular los maestros con los alumnos radica en adoptar algún muñeco de peluche, ya sea un oso, un conejo o algún otro animalito, con el propósito de que este se convierta como en algo común, el común denominador del grupo, en donde todos estén atentos a él, a este muñeco, y que también pues hay veces que hemos nosotros sugerido el hecho de inventar una historia de ese muñeco. En general le llamamos el oso que viajero, o el conejo viajero, o el gato viajero, pero el que nos ha funcionado mucho es el del oso. Y entonces les explicamos a los alumnos que están pequeñitos en primer grado, donde pues su nivel de fantasía es muy alto, donde todavía son vulnerables en el tema de poderles contar cosas con fantasía, y que pues quizá a lo mejor ellos todavía las crean. Y esto lo vamos adaptando según las circunstancias de cada salón, pero te puedo decir que en mi experiencia mayormente todos los niños son tan inocentes, juegan un papel a su edad de confianza al 100% en los que los rodean, y sobre todo en las figuras de autoridad. Y bueno, pues esto nos permite a nosotros crear una historia con este muñeco de peluche. Y este muñeco de peluche siempre va a estar sentado en el aula, ¿no? Los niños le ponen un nombre, se pueden ir inclusive con una tarea. Lo importante de todo esto es que las cosas que el profesor quiere hacer en este momento, y que como son a lo mejor algunos empezar a hablar, algunos empezar a escribir, algunos perder la timidez, y todo esto puede ser utilizado este oso, lo voy a llamar este oso viajero, lo puedo utilizar como pretexto para que puedan los niños incluso cada 3 días llevarse el oso a su casa, ¿no? Es como, es una especie como de premio, pero sobre todo también alguien que lo acompañe, ¿no? Dentro de las dinámicas, los maestros pueden utilizarlo a propósito de que si terminaste tu tarea, es posible que te puedas llevar el oso. Y hay niños que de verdad se activan, y la motivación que tienen es justamente alcanzar el punto de que se lo puedan llevar a casa. Suertudo los que se lo llevan un fin de semana, pero hemos visto una respuesta muy, muy positiva en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la promoción de los valores, que cuando lo platicamos con los padres de familia y hablamos de los valores del oso viajero y cómo se lo llevan los niños, los maestros, a veces los papás suelen retroalimentar cómo vivieron sus niños con este oso en casa, y este oso se lo llevan los niños que se apuran en la escuela, que cumplen, que son puntuales, que están limpios, que colaboran con las actividades dentro del salón, pues entre comillas eso del portarse bien, y cuando se lo llevan a casa a veces les decimos, bueno, pues te lo vas a llevar, te vas a hacer cargo de él. Eso les implica una responsabilidad, en donde tiene que llegar limpio, no tiene que llegar sucio. Y imagínense nada más esta dinámica que ya se desarrolla en casa, y que las mamás y los papás, para algunos les parece incómodo, pero al final cuando ven los resultados, se dan o nos damos cuenta juntos, porque también hay cosas que nos han sorprendido de los niños, en donde el niño se convierte en alguien responsable. Y entonces empieza en este apego, a desarrollar sentido de pertenencia, tanto dentro del aula como en su casa, al llevarse a alguien que es importante, que lo tienen como visita en casa, y en donde los cuidan, de verdad los cuidan. Hay otros niños que pues se olvidan de él, pero la maestra, la madre o el padre, pues justamente es donde tienen que enseñarle junto con este oso viajero a los niños a poder atenderlo, cuidarlo, mantenerlo limpio, y dentro de la rutina de la casa. Por ejemplo, nos decía una mamá, es que mi hijo no se quería despegar del oso, incluso tenía yo que llevarlo a una clase X, no recuerdo de qué, y pues él se lo quería llevar, y no sé si estuvo bien que se lo llevara. No, sí, desde luego, de eso se trata, de que el oso los acompañe, pero pues que estén cuidándolo. Y ya cuando tocaba regresarlo, pues también había mamás, y híjole, no se lo pueden dejar otros 2 días, porque lo vi muy bien, y y esto nos ayudó a esto, nos ayudó lo otro, pero no, se ponen reglas muy muy claras desde un principio en donde alguien se lo lleva pero lo regresa en las condiciones en las que lo regresa. Y de verdad, hay niños que sí sufren soltar al oso otra vez en el salón, pero también empiezan a aprender este asunto del compartir y entender que el otro también se lo puede llevar. Y claro que los niños también critican, juzgan de que a mí me tocó menos o a mí no me ha tocado llevármelo a casa. Hay mamás que de verdad nos llegan a sugerir o sugerir a la maestra, maestra, deje que se lo lleve otra vez. Pero no, ya sabe, como establecemos un encuadre desde el principio, pues ya saben cuáles son las reglas. Entonces, este oso viajero nos ha permitido a nosotros que los alumnos tengan una mayor participación dentro del aula, que se lo puedan llevar a casa y se convierte en algo en el cual tanto la maestra como los papás se pueden apoyar, pero sobre todo en esta promoción de valores, que es importantísimo, ¿no? Bien, vamos a ir a nuestra última pausa, no te vayas, regresamos para poder cerrar con este tema del oso viajero y cuáles son las ventajas que pueden sacar tanto maestros como padres de familia. Regresa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. XHECA. La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Algunas cosas que nos habían dicho en nuestro messenger de escuela para padres, y sí, a propósito, es que trataba yo de recordar algo que me habían dicho a propósito del oso, y fíjense que ya lo recordé. Es que resulta que en una escuela, hoy estamos hablando de una dinámica que aplicamos nosotros en los primeros grados de la escuela primaria, sobre todo en primer grado, y cómo puede beneficiar al docente y cómo puede beneficiar también a los padres de familia. Y es el tema de este oso viajero, del conejo viajero, depende cómo escojan en ese salón, de ponerle un nombre y de que cada quien se lo lleve acá según sus méritos. Todos lo llevan, ¿eh? No dejamos afuera a nadie. No es la idea es que todos somos incluyentes. Y hablando justamente de inclusión, en alguna escuela se tenía el problema porque, curiosamente, en ese ciclo escolar había 3 o 4 niños que tenían algunas condiciones físicas, sobre todo motrices, alguna discapacidad, y platicando con los directivos, me preguntaban cómo podemos hacer para que los niños entiendan y comprendan, pero no nada más son los niños, también son los padres de familia. Y les sugerí pues hacer este tema del oso viajero, y de hecho la idea original es una idea original que es de España, y ellos lo manejan mucho a propósito de que este oso viajero puede no tener un pie, o puede no ver, o puede también no tener alguna mano, es decir, alguna extremidad, en el caso del oso o del conejo viajero, se puede contribuir para que los niños entiendan que todos somos iguales y que una discapacidad no nos hace menos o nos hace más, o por el contrario, que tenemos que apoyarlos. Y cuando yo me refería justamente a este tema de los valores, la dinámica del oso viajero, acuérdate que estamos hablando de un oso, puede ser un conejo, puede ser cualquier otra cosa, cualquier otro animalito, y bueno, pues nos permitió también eso, ¿no? O sea, recuerdo mucho cuando lo aplicamos sin una mano al oso, los niños lo vieron y desde luego que todos identificaron, ¿no? O sea, ¿qué ven en particular en el oso? ¿Cómo notan al oso? Y pues algunos tímidamente decían, es que le falta una mano, ¿no? Le falta un brazo. Sí, así es, le falta un brazo. ¿Cómo lo perdió? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué quién se lo cortó? ¿Por qué no se lo pusieron? Y es ahí donde el maestro puede entrar en una historia, en una explicación. Yo les decía, es que no necesariamente tiene que ser una historia, porque muchas veces eso implica mayor trabajo, sino decirle, pues sabemos personas que somos así. Y esto también nos permite los 5, 10, 15 minutos de la clase diaria, pues nos permite tener una plática con los alumnos. Hay alumnos que, por ejemplo, ante este acontecimiento de que el verano no tiene un brazo el oso, pues yo he estado en las dinámicas con apoyando a los maestros y los niños son muy inteligentes. Y hay niños que pues ya manifiestan, es que nació así, es que se lo cortó, es que no obedeció a sus papás y se machucó, todo eso. Y todo este diálogo que aparentemente no funciona, no, por el contrario, ayuda demasiado. Y hay niños que nos llegan a platicar, es que a mi abuelito le cortaron su pie por esto y por lo otro. Entonces hablamos un poco de las enfermedades, es decir, aprovechar. Incluso hay maestros que me dicen, oiga, ¿qué cree que coincidió con el tema que teníamos que ver hoy en ciencias naturales por este sentido, ¿no? Y ahora que los libros de texto vienen con algunos temas de este tipo, el oso viajero que tiene esta discapacidad de no tener un brazo o no tener un pie o no ver, porque lo hemos aplicado también en un oso que no ve, pues también nos permite a nosotros apuntar hacia los valores, platicarlos con padres de familia. Hay padres de familia que en la retroalimentación, no sé, en alguna junta de evaluación y que nos dan oportunidad de entrar 15 o 20 minutos a propósito de hablar con del oso viajero, el oso viajero con discapacidad les ha dejado también grandes lecciones a ellos, porque los hijos, la verdad que vienen incluidos ya con todos los valores, con la solidaridad, con la empatía, con el amor, con el cariño hacia el otro. Y a veces los padres dicen, es que me sorprendió mucho cómo se expresó de este oso con discapacidad. Entendió muy bien lo que les había explicado la maestra, lo que había explicado usted, señor Miguel. Señor Miguel, y esto, bueno, pues nos ayuda, nos contribuye a que nosotros también podamos desarrollar los temas. Y decía una maestra, también nos ayuda a nosotros a estar como de apoyo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el oso se fue a la casa de fulanito y sucedió esto? Entonces esto nos permite a nosotros tener esta herramienta tan poderosa como el tener una mascota, un amigo dentro del salón de clases, y que es viajero y que se va a ir, ¿no? Porque eso también ayuda a recibirlo, pero también a desprenderse. Hay niños que lloran, son muy inocentes los niños, lloran cuando se tiene que ir el oso viajero. Cuando me toca ir por el oso viajero un poquito antes de cierto periodo, a lo mejor se hace la dinámica en un semestre donde todos los niños alcanzan muy bien a llevárselo, y les sufren. A veces lo ven en otro salón, o a veces a mí me ven en el patio y me dicen, señor maestro Miguel, ¿y dónde está el oso o el conejo, no? ¿En qué escuela está? ¿Dónde fue? Ya les explico, ¿no? Pero que luego vendrá a visitarlos. Entonces es una dinámica muy bonita que permite vincularse muy bien con los alumnos, sobre todo en estos primeros años escolares. También se puede hacer en segundo año. Ya para tercero, hoy los niños ya son más despiertos, ahí hemos aplicado algunas otras cosas que también con mucho gusto se las puedo compartir. Pero sí, esta dinámica del oso viajero y que puede estar discapacitado o no, bueno, pues ayuda, contribuye, promueve valores, pero una cosa súper, súper importante. También a través de los hijos se pueden llevar valores a la casa, porque a veces creemos que los valores se fomentan en casa, se deben de aplicar en toda la sociedad. ¿No? También ha pasado al revés. Hay niños que hablan del oso y de las historias de otros y llegan y, mamá, ¿qué crees que en la casa de Carlito el oso esto, el oso lo otro? Y dice que su abuelito hace eso. O sea, se sensibilizan tanto que es un caldo cultivo para que nosotros aprovechemos. Si es que hay que hablar de cierto tema, aprovechar eso y dar la clase, les decía yo a los maestros. Y den la clase, o sea, apoyados en eso, les va a permitir que a lo mejor sea un poco más fácil. Y bueno, pues, la verdad es que la respuesta ha sido sensacional de los padres, de los alumnos, sobre todo los maestros que pueden apoyarse en este tipo de herramientas para que puedan enseñar de una mejor manera y sobre todo contener al grupo y tener un vínculo personal, más personal con los alumnos y con los padres de familia. Pero pues, quien quiera que le platique más a detalle y compartir la dinámica completa y gusta, si eres docente, con mucho gusto yo te puedo apoyar, aportar, decirte cómo está toda la situación del oso viajero. Bueno, pues se acabó el tiempo, como siempre, a veces como que no nos alcanza, pero nosotros con mucho gusto, bueno, estaremos aquí dentro de 8 días, casi en punto de las 4 de la tarde, gracias por los controles. Hoy lo hicimos un poco a la distancia, pues nos toca trabajar también por acá y pues agradecidos con la Voladora Radio que nos da la oportunidad de hacer este programa por teléfono. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo Altazar, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío, los controles, hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.